años juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, compañeros y oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrantes de Unidad Popular. Temas hoy, por supuesto, que no faltan. Y bueno, en este mejor de los mundos que nos plantean las clases dominantes, ¿no? Nos anuncian lamentablemente otra pelea de apartar a caballo ahí afuera del Bauzá, lamentablemente, ¿no? Los jóvenes, hijos de trabajadores que sin una perspectiva, ¿verdad? De lucha, para que la lucha de clases sea consciente, y que descargan la rebeldía, la rabia, todo lo que esta sociedad les pone, ¿no? El éxito que les exigen y todo este modo de vida que tienen que rápido y furioso y todo esto, que el dinero que les va entrando desde muy chicos a través de diferentes formas, se expresa de múltiples formas. Lamentablemente, cuando la izquierda está en la correlación de fuerzas actual, se empiezan a expresar de esta manera, lo lamentamos enormemente. Pero despidos masivos en el transporte, el agua potable, que tienen que empezar a cambiarle la definición, es salmuera, porque antes tenía que ser insípida, inodora, incolora, y ahora es salmuera y te dicen que sigue siendo potable. Por lo menos hay que empezar a cambiarle la definición, tienen que empezar a corregir todos los diccionarios en internet, porque ya tiene olor, ya tiene sabor, ya está pasada de sal. En un país que tiene cursos de agua por todos lados, tenemos problemas de agua. Esto lo venimos anunciando desde hace muchísimo tiempo, que los cursos de agua empiezan a expresar todo lo que se hace en su entorno, sobre todo el modo de producción que hoy tenemos en el campo. Y por otro lado, después, los de se terminó el recreo, entregan viviendas a dedo, dicen que tienen cupos personales para entregar como ellos quieran, y lo defienden, ¿no? Y lo defienden, cosa que nos genera a nosotros, pero tremenda indignación por un lado, pensando en la gente que hace años que ahorra en el banco hipotecario, años ahorrando, sacrificio, sin capacidad de ahorro, ahorras igual, recortándote a veces hasta lo que comes, hasta cómo te vistes. Gente anotada en las intendencias, en listas de espera de años que no acceden. Gente que un día sí y otro también van buscando soluciones. Trabajadores, ¿no? Que ganan 20, 25, 30 mil pesos, que van buscando la posibilidad de una vivienda y no hay ningún plan que contemple la necesidad de la gran mayoría de los trabajadores de este país. Entonces una señora que reunía los requisitos, supuestamente, que exigen, pero que su mayor virtud es que trabajan en el pasquín este de la mañana, y que es militante cabildante, el recreo se terminaba para los demás, ¿verdad? No para ellos, no para los militares. Reforma de la seguridad social para todo el mundo. Trabajar más para todo el mundo. Ganar menos para todo el mundo. Aguinaldo para nadie, menos para ellos. Ellos trabajan menos, ellos ganan más, ellos tienen aguinaldo, pero se les terminó el recreo a los demás. digo, para empezar a entender las consignas. Pero junto con esta enorme indignación que nos hace exaltar un poco en esta audición, la alegría también, porque son sentimientos que se siempre han encontrado, la alegría de que este partido militar y fascista se desacredite y se desprestige ante la mayor cantidad de gente posible. Esa es la enorme alegría de estos populistas que después te hablan de Artigas, que tienen en el Instituto Melchora Cuenca, que te hablan de los intereses nacionales cuando se quedaron a votar la reforma de la seguridad social en contra de todos los trabajadores, volviendo en su estrategia, fortaleciendo el aparato represivo, que ellos, para ellos hasta es el soberano natural que tiene que tomar el poder, cuando los trabajadores avanzan y empiezan a construir su propio proyecto, es un enorme paso adelante para la conciencia de la gente que entienda que este partido es un partido fascista y que, lejos de proteger los intereses nacionales, son el aparato militar y ahora político que después aplica la dictadura terrorista del capital financiero. Porque después te dicen nunca más y te ponen una plaquita en una plaza, los otros, ¿no? Hablando de los otros, los que hoy se rasgan las vestiduras porque se entregó una vivienda a dedo, que está mal y que hay que condenarlo, también no les dio el cuero en su momento para votar el Plan Nacional de Vivienda Popular. ¿Por qué? Porque no rompen con el sistema financiero, no rompen con el Fondo Monetario Internacional, no rompen con el Banco Mundial, hacen los mandados igual que esto. Ahora se rasgan las vestiduras por este hecho, hay que condenarlo, ¿verdad? Pero después no les da el cuero cuando hay una propuesta de decir, acá, muchachos, hay que invertir dinero público, construcción pública, y entregarle vivienda a los trabajadores por el 10% de su ingreso. Pero no les da, porque los planes de vivienda que aplica el ministerio los define el Banco Interamericano de Desarrollo. Les dice cuánto deben de invertir en un terreno, cuánto máximo pueden gastar en una vivienda, cuánto hay que poner, y sobre todo que las políticas sean fomentar, porque en su momento le llamaban de interés social, ahora le dicen vivienda promovida, fomentar la construcción de vivienda a mano de las grandes empresas de la construcción en el país y que estén en el mercado. Y a lo sumo, como son progre, ponerle que el 25% de esas viviendas estén un poquito subsidiadas y que un trabajador vaya a pagar un mono ambiente por $150,000, ¿no? Entonces, en este panorama que no queremos, porque de la vivienda tendríamos que seguir hablando, como otro elemento de la realidad política, después que pasó la LUC, después que discutieron en las cúpulas del movimiento sindical y las cúpulas del progresismo ir a un referéndum contra la LUC, que dejaron el artículo que creaba la comisión de expertos, que dejaron que este gobierno hiciera una ofensiva propagandística muy importante, que instalara algunos elementos en la conciencia de la gente, como que el BPC tiene déficit, como que está mal poner 7 puntos del IVA, como que está mal que Rentas Generales financie la seguridad social, cosa que es falso, que es un derecho humano, que el Estado tiene que poner dinero, que es responsabilidad de toda la sociedad y del Estado que una persona, cuando ya no está en condiciones de trabajar, tiene derecho a la vida, tiene derecho al salario, tiene derecho al trabajo, tiene derecho a la vivienda, tiene derecho a la atención médica, ¿verdad? Y para eso tiene que haber un Estado atrás. Después que pasaron 2 años de discusión parlamentaria, ahora están la mesa del progresismo definió 5 para ir a hablar con la cúpula del PCNT, que pidió un informe inconstitucionalista y que, mal para ellos, el constitucionalista Corseñac les dice Dice, la constitución se puede poner cualquier cosa. Hasta, bueno, lo dice como un ejemplo, así que no es textual. Dice, hasta podrías poner, derogues esta ley, ¿verdad? En realidad lo haces de forma indirecta, pero lo puedes hacer. Bueno, ahora posterga la mesa representativa, lo van a conversar. Hay que ver, porque mira si juntamos firma, porque hay consejo de salario. Mira que también viene la rendición de cuenta, que para esto militancia. Y si lo llevamos para el Congreso del Pueblo y cuando queremos acordar, las AFAP siguen vivitas y coleando en este país como lo hicieron en el año 96. Entonces, claro, es bravo no estar organizado, estar en tu casa, trabajar 12 horas, llegar y que tu conciencia política te dé para abrirte paso entre tanta confusión. Y la izquierda en este país, confusión que se genera a propósito, ¿verdad? Porque hay que estar muchos años metido en esto para empezar a diferenciar las tendencias políticas, estar en colectivo, que haya gente con más experiencia que te vaya hablando, que vayas entendiendo, que vayas participando, que vayas estudiando, que la lucha te va enseñando cómo se comporta cada uno. Y entre todo esto se tiene que abrir paso a la izquierda. Porque ahora empieza a predominar la idea de que hay que sacarlos a esto. Y qué alegría nos da que se parta esa coalición de derecha, ¿verdad? Vamos a ver qué hace Cabildo, si, en qué coalición termina, ¿verdad? Pero que se partan esto y que se vayan y que pierdan el poder. Y la otra coalición, sin hacer olas, se empieza a fortalecer y debe estar con una felicidad enorme. Y empieza a predominar la idea, únase la izquierda, así de forma abstracta, para sacar a esto. Y nosotros queremos sacarlos a esto, sí, pero queremos cambiar el modelo. Porque si hay más gente en la calle, si hay más violencia, si hay más droga, si hay más peleas afuera de los liceos, ¿cómo explicamos esto? ¿Cuáles son las causas? ¿Y no será que se ha extranjerizado más la tierra? ¿Que hay más soja? ¿Que hay más eucalipto? ¿Que quisieron a Bosnia, UPM1, UPM2? ¿Que querían Aratirí? ¿Que se mantuvo desde la dictadura hasta acá la impunidad, las privatizaciones? Lo que hay que cambiar es el modelo. ¿Qué es lo que ha roto el tejido social? ¿Qué es lo que ha destruido a la familia modelo burguesa, tenemos que decirlo también? Si no son esos procesos de extranjerización de la tierra, de vaciamiento del campo, de crecimiento de los asentamientos, de desindustrialización, de desestructuración de la vida por la precarización del trabajo, porque la familia hoy tiene que trabajar todo el mundo. Todo el mundo en la calle y los gurises viendo cómo se cocinan solo desde chiquito en la casa y yendo solo a la escuela y al liceo. Las causas de eso es lo que hay que cambiar, hay que transformar el modelo. Y la izquierda debe abrirse paso con una plataforma que se corresponda con la acción política también, una plataforma para hacer lo contrario, para cambiar el modelo. Y entonces ahora hay un paso, dos pasos necesarios para irnos abriendo paso en eso, que es el plebiscito ya, que juntar las firmas, que esté la papeleta, juntar las firmas que tenemos hasta abril del año que viene, hasta el último día de abril del año que viene, para lograr ir a un plebiscito, para derrotar esta reforma, pero para eliminar la AFAP. ¿Verdad? Que es el cáncer central, por supuesto, para que no aumente la edad de retiro, por supuesto, para que mejoren las jubilaciones. Y nosotros agregaríamos, aquí hay que conversarlo, por supuesto, para recuperar el aguinaldo, que es un derecho que lo quitó la dictadura, que se aporta cuando tú cobras el aguinaldo, te descuentan, entonces después te lo tienen que devolver. Entonces, porque hay déficit, muchachos, 1.300 millones de dólares se le pasan a la AFAP por año y recuperar el aguinaldo cuesta 450 millones. Recuperamos ese dinero para el BPC, ahí está la plata, para recuperar el aguinaldo y para aumentar la jubilación mínima. Entonces, esos pasos en el camino de reconstrucción de la lucha popular con una perspectiva de izquierda en beneficio de los trabajadores, no lo piensen tanto, muchachos del PCNT, no lo piensen tanto. ¿Quieren derogar la AFAP o no quieren derogar la AFAP? Y ahora es con un plebiscito. Ahora es con un plebiscito. Porque esperar a ver si ganan, porque antes tenían 6 puntos de ventaja, ahora les dan 1, dan empate técnico. Miren que aunque pase esto, pueden perder. Entonces, arriesgar eso, no, un plebiscito y que defina a la gente en el 24. Y junto con eso, nosotros también planteamos que la izquierda debe reorganizarse, la izquierda, no el progresismo, la izquierda. El progresismo es falso, porque es entre comillas, tampoco son progresistas. Debe volver al Parlamento. Y para todo eso, compañero, es que en la proximidad también tenemos el encuentro de la Unidad Popular el 27 de mayo, que tenemos que poner a la Unidad Popular en la cancha en todos estos problemas, y para eso los estamos invitando. Se nos fue el tiempo, incluso creo que nos pasamos un poquito, pero bueno, temas arriba de la mesa a reflexionar, pero sobre todo, compañeros, intentamos argumentar permanentemente la necesidad que tenemos de reconstruir la izquierda, de contribuir a una unidad mayor de la izquierda, pero no solo para sacar a esto, sino para avanzar en la construcción de una perspectiva de izquierda, y que eso nos lleve también a tener una banca y una presencia parlamentaria como un camino en esa perspectiva, porque tampoco pensamos que con 51 diputados vamos a transformar las cosas, sino que avanza, que tienes mayor visibilidad, mayor presencia, mayor incidencia en la vida política en este camino de reconstrucción. Compañeros, hasta no el viernes que viene, que vamos a andar de recorrida por el interior, le vamos a pedir a otro compañero que también nos suple a nosotros, pero nos estamos, bueno, el domingo nos encontramos con la audiencia de la 36, hasta el domingo.